Ubíquese nuevamente en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y cuando lo encuentre, de un avivado amén. Amén. Está muy avivado ese amén, gloria al Señor. Nehemías capítulo 4. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra este día. Señor, queremos agradecerte por todo lo que nos has hablado durante esta mañana. Y lo que nos vas a hablar hoy, Señor. Nos estás preparando, nos estás adiestrando, Señor. Gracias te damos, Señor. Es una bendición para nosotros poder acercarnos a tu palabra nuevamente para estudiarla, Señor. Y es una bendición, Señor, que tú me uses a mí, Padre, para enseñar tu palabra, Señor, a tus hijos. Por eso te pido que me uses, Padre, y que con toda autoridad, Señor bendito, yo pueda hoy exponer tu divino consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor. Dígale a su hermano que tiene al lado, bienvenido al liderazgo transformacional otra vez. ¿Y por qué no son buenos si se hacen más para adelante? ¿Por qué no son buenos así? Si se hacen bien para adelante, para tenerlos aquí junticos y así es más bonito para mí. Pero no tan obedientes, por favor. No tan obedientes, gracias. Así. Casi se escalabran por venirse para adelante. Casi se escalabran. Bueno, durante esta campaña hemos aprendido palabras claves para el liderazgo. Para personas que quieran desarrollar liderazgo, para personas que quieran liderar algún proyecto, así no quieran ser líderes para siempre. Pero también para las personas que ya ejercen algún tipo de liderazgo. Espero que nunca se le olviden esas palabras. Influencia, persistencia, integridad, metas, equipo y la que vamos a aprender, la que vamos a continuar aprendiendo durante ese día. Es motivación. El poder de la motivación. Amén. ¿Qué hace un líder? Esa fue la última pregunta. Primero respondimos, ¿cómo es un líder? Pero la pregunta que estamos respondiendo hace tres domingos es, ¿qué hace un líder? Entonces sabemos que un líder propone metas, tiene proyectos. En segundo lugar, un líder trabaja en equipo. Y en tercer lugar, un líder motiva a otros. O más específicamente, ha aprendido a motivarse él solo, a ser independiente en eso, a motivarse él solo, pero también ya aprendió a motivar a otras personas. Y estamos usando el capítulo 4 de Nehemías para hablar de cómo motivar a otros. Ya conocemos la historia de Nehemías, porque la hemos venido viendo en los grupos. Estaba ahí muy bien Nehemías, muy tranquilo. Llegó el momento del proyecto. Viajó, toda la cuestión. Y desde el primer momento que empezó a trabajar en su proyecto, junto con su equipo de trabajo, empezó a experimentar contradicciones. Empezó a experimentar obstáculos, dificultades y problemas. Ahora diga conmigo, normal. Eso es lo normal. Muy pocas veces uno dice, voy a hacer tal cosa y el camino le sale recto, derecho. Y dice, uy, qué fácil fue esto. La gran mayoría de las veces usted dice, voy a hacer esto y más si lo va a hacer para Dios. Y entonces empieza el hueco, cae en un hueco, sale del hueco, se mete en otro, llegan las espinas y de todo. Pero qué bueno que entendemos por la palabra que a pesar de todas esas contradicciones, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y levantaron la muralla hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Capítulo 4, versículo 6. Cuando el pueblo tiene ánimo para trabajar, pues las cosas se hacen, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades que se presentan. El ánimo es importante. Amén. Pero las amenazas empezaron a multiplicarse. Antes habían sido ironías, burlas, escarnio, críticas, pero de ahí no pasaba. Y ellos seguían trabajando a pesar de la burla y todas esas cosas. Pero aquí la cosa subió de tono porque ahora ya no solo son burlas, escarnios y críticas, sino que ahora es amenazas de muerte. Y como empezó la amenaza de muerte, había que duplicar el trabajo. Ahora, además de trabajar, había que hacer guardia. Entonces hicieron sus turnos y toda la cuestión y todo eso. Pero dado el exceso de trabajo, empezó la desmotivación, al menos en una parte del pueblo. Y eso ya es grave, porque ya le dije toda esta mañana que la desmotivación, el desánimo es como una enfermedad que corre rápido y es contagiosa. Sí, es contagiosa. Entonces uno dice, no, pero solo era un grupo. No importa si era solo un grupo, ya eso era grave. Porque los de Judá, dice allí, empezaron a decir cosas como, no podemos, el escombro es mucho, ¿cierto? Estamos cansados. Y entonces en ese momento la labor de un líder es importante. Es importante su labor para no dejarse contagiar de esa desmotivación, para motivarse en medio de ese ambiente, pero también para motivar a los demás hermanos, a las demás personas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Entonces ya vimos esta mañana cuatro cosas. En primer lugar, responda rápida y firmemente. Cuando usted vea desánimo en su familia, en su grupo de crecimiento, en su ministerio, entonces usted tiene que responder rápida y firmemente, sin titubeo, rápido. Porque el desánimo es como una enfermedad. Que si usted no le aplica la cura rápido, entonces eso empieza a evolucionar y se vuelve un problema grave. Entonces, usted tiene que aprender a identificar síntomas de desánimo en las personas. El primero, pereza para trabajar. Ya no hay el mismo ánimo para hacer las cosas. Entonces se nota desgano, pereza. En segundo lugar, otro síntoma, el cambio del lenguaje. Y el lenguaje cambia porque cambia la mentalidad. Cuando cambia la mentalidad, cambia el lenguaje. Y la gente que antes decía, levantémonos y edifiquemos, ahora dice, no podemos, hay mucho escombro, nos sentimos cansados. El lenguaje cambia. El lenguaje cambia un lenguaje positivo a un lenguaje de queja. Se queja del líder, se queja la persona de su familia, se queja de la iglesia. Empieza la queja porque su mentalidad ha cambiado. Pero en tercer lugar, el tercer síntoma que hay que tener en cuenta es el cambio de énfasis. Antes el énfasis estaba en terminar la muralla, en trabajar, en hacer las cosas. Pero ahora el énfasis está en que hay mucho escombro, ¿no? En realidad había más al comienzo. Pero ahora a ellos les parece que el escombro es mucho porque el enfoque cambia cuando hay desánimo. Se empiezan a ver los problemas más grandes que las soluciones. Se empiezan a ver los problemas más grandes que a nuestro mismo Señor. En segundo lugar, es importante defender las áreas débiles. Dice el versículo 13 que Nehemías colocó por familias detrás de la muralla, en las partes vulnerables de la muralla, a las personas. Con arcos, con espadas, con escudos. Tenían que defender la muralla. Entonces los puso ahí en esa situación. Y ahí hay un principio importante, y es que para prevenir el desánimo y aún para enfrentarlo, es importante conocernos. Conocernos a nosotros mismos, nuestras áreas débiles, porque el diablo pica donde más rasca. ¿Sí fue así o es al contrario? El diablo rasca donde más pica la cosa. Entonces él sabe la debilidad y por ahí va a intentar meter el desánimo. Él sabe la debilidad del grupo. Él sabe la debilidad de cada uno de los integrantes del grupo también. Y por ahí va a intentar meter el desánimo. Entonces es importante conocer para hablar, para advertir y para cuidarnos a nosotros mismos. Esa sería la segunda manera, el segundo aspecto sobre cómo automotivarnos y cómo motivar a otros. Ahora, en tercer lugar, que fue lo que vimos a las 11, tenemos que Nehemías habló al corazón de las personas. Entonces, lo tercero para enfrentar el desánimo, para prevenirlo, enfrentarlo, es hablar al corazón de las personas. Y Nehemías tiene unas palabras realmente inspiradoras. Son cortas, son contundentes y son inspiradoras. No temáis delante de ellos. Amén. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, hijos, hijas, mujeres y vuestras casas. Y en solo eso les dijo un montón de cosas. Les dijo: no tengan miedo a los hombres, a sus críticas ni a sus amenazas. No les teman. Y les dije esta mañana la importancia de esto, porque si algo desanima a la gente es la crítica. Y por eso contra la crítica hay que ser contundentes, hay que ser cortantes, hay que enfrentar eso, porque si algo va a desanimar a usted, a la gente de su grupo, a su esposa, a sus hijos, es la crítica. Por eso él dice: no tenga miedo a la crítica, no tenga miedo a las amenazas de los hombres, mejor acuérdese del Señor, que es grande y temible, enfóquese en él. Y por último le dice: y peleen por sus familias. Y nos dimos cuenta esta mañana cómo ese principio es muy importante, el principio de la familia. Es un principio motivador muy fuerte. Cuando uno quiere motivar a alguien, debe hablarle de su familia. Porque uno por sus hijos dice, hace. Hay gente que dice lo que sea, pero tal vez no sea lo que sea, pero sí muchas cosas. Sí. Muchísimas cosas está dispuesto a hacer. Y luego, en cuarto lugar, vimos aquí, como resumen, que él siguió trabajando para prevenir, para enfrentar el desánimo. Él siguió trabajando. Nos dijo: vamos a darnos el día de hoy, esta media tardecita que nos queda, todo el mundo a sus casas a dormir. Mañana será otro día. No dijo: vamos a darnos un tiempo, vamos a darnos un espacio aquí. No dijo eso, sino que él siguió trabajando y aún los esfuerzos fueron el doble de lo que venían haciendo. Porque ahora les tocaba trabajar con la espada en el cinto. Unos cuidaban, otros trabajaban, dormían unas pocas horas nada más y luego se levantaban a trabajar nuevamente. Y dijimos que tenemos que hacer lo mismo, hermano. Y dimos algunas razones esta mañana de por qué no debemos abandonar, de por qué no debemos dejar a un lado, de por qué tenemos que seguir trabajando, bendito sea Dios. Ahora vamos a ver los últimos dos principios acerca de cómo prevenir o cómo enfrentar el desánimo en nuestras propias vidas o en las personas que van a conformar nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo, donde quiera que este sea. Para seguir con el mismo tenor de esta mañana, vamos a ver primero un video como introducción, ¿cierto? Y después vamos a entrar en detalles sobre lo que dice el texto. Entonces, cuando el desánimo cunda, lo quinto que veremos es reorganizar la tarea. Versículo 16 y 17 dice: desde aquel día, me llama la atención esas palabras, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coronas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Entonces fíjese que Después de este momento crítico, Nehemías reorganiza la tarea. Antes solo trabajaban. Antes no había guardia. Ellos sabían que tenían enemigos y sin embargo nunca pensaron, o hasta ese momento, este capítulo 4, no habían pensado en organizarse militarmente. Pero después de las crisis, entonces el líder reorganiza las cuestiones y las cosas cambian. Amén. Quiero que note un detalle allí que dice el verso 16. En realidad no lo tenía en mi bosquejo, pero es importante resaltar esto. Compare el versículo 10 con el versículo 16. A ver si logra darse cuenta de algo de lo que yo me acabo de dar cuenta mientras leo, ¿no? Y es que en el versículo 10 nos dice que la plaga del desánimo, el nicho allí del desánimo, comenzó en ¿qué tribu? Judá. Judá, ¿verdad? Y el versículo 16 nos está diciendo aquí también que después, ¿quiénes eran? ¿A quiénes puso Nehemías a respaldar el trabajo de quienes trabajaban? A los líderes, a los jefes de la tribu de Judá. Ese es un detalle para analizar. Cerramos ese paréntesis. Pero lo que quiero decirle, es que una crisis puede volverse una oportunidad para hacer mejor las cosas. La desmotivación, un proceso de desmotivación, puede después convertirse en un aliciente que nos permita mejorar nuestros procesos, nuestras tareas, nuestras labores, como quiera que usted quiera llamarlo. Ahora, fíjese, entonces, cuando la desmotivación venga, este es un buen momento para preguntarse qué cosas de las que hago pueden estar causando esto en mi vida. La desmotivación es causada, como vimos, visos de eso, por muchas cosas. Por ejemplo, el cansancio, el exceso de trabajo, ¿no? Hay que ser muy fuertes para trabajar mucho, mucho, mucho y no agotarse y no desanimarse en algún momento, ¿cierto? ¿Amén? Hay que ser muy fuerte para hacerlo. Al menos en un proyecto como este de corto plazo, no hubo ese descanso, porque era un proyecto de corto plazo. Pero cuando hay proyectos de largo plazo, es necesario descansar. Es importante hacer esa aclaración con lo que dije esta mañana. Porque hasta Jesús descansaba, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Que dice en la Escritura que Él, ¿qué? Que Él, ¿qué hacía? Se apartaba a los lugares. Entonces una vez dijo un señor que él no descansaba porque se me olvidó, ¿cómo era? Exacto, él dijo, yo nunca descanso, dijo un cristiano una vez, porque el diablo no descansa. Le dijo a otro cristiano, yo no descanso porque el diablo nunca descansa. Entonces, ¿usted por qué descansa? Y el otro dijo, porque yo no soy el diablo. Está buena, ¿cierto? Pero el trabajo excesivo sin descansar agota y desmotiva. La crítica, y volvemos sobre eso, desmotiva y desmotiva tanto, tanto, tanto. La ingratitud de la gente desmotiva, ¿verdad? Entonces uno tiene, cuando vienen esos momentos, es un buen momento para preguntarse, ¿qué estoy haciendo que causa esto en mí? Hablando del desánimo propio, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también es un buen momento para preguntar, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué está mal del proceso que yo llevo que mis hijos están desmotivados? ¿O mi equipo de trabajo está desmotivado? Las personas que me ayudan se han desmotivado ahora. ¿Por qué? ¿Qué será lo que estamos haciendo mal? ¿Qué será lo que hay que cambiar? Eso es muy importante para prevenir futuras desmotivaciones y para enfrentar la desmotivación. Ahora, de lo que usted se dé cuenta, entonces no tema reorganizar, simplificar, optimizar procesos. Porque al hacerlo, seguramente usted verá que le ayuda a manejar la desmotivación. Ahora, lo último que vamos a ver entonces, muy importante también para prevenir la desmotivación y para enfrentarla cuando ella venga. Versículo 19 y 20 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ahí tiene de nuevo él hablándoles al corazón, ¿no? Nuestro Dios peleará por nosotros, ¿verdad? Pero no es eso a lo que quiero ir. A lo que quiero ir es que él fomentó la unión de grupo. Y por eso, para enfrentar la desmotivación, para prevenirla, necesitamos fomentar la unión de grupo. ¿Qué dijo él? Está todavía la amenaza. Ya están más organizados militarmente, pero todavía está allí la amenaza, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede entonces? Que él dice, bueno, todos estamos esparcidos por la muralla. Estamos disgregados por la muralla. Si nos atacan, va a ser muy difícil defendernos de esa manera. Entonces hace una estrategia. Y dice, donde quiera que ustedes oigan el sonido de la trompeta, todos se van a reunir allí en ese sitio. O sea, les dio un punto en común, les dio un punto de reunión, les dio un punto donde todos podían estar unidos, donde todos podían estar junticos. Porque juntos iban a batallar mejor que si batallaban esparcidos por la muralla como se encontraban en ese momento. Juntos se batalla mejor. Juntos se pelea mejor, juntos se superan las crisis mucho mejor, amén. Ahora entiende ese principio tan importante. Por eso estoy hablando de prevenir y enfrentar. Porque estas cosas que le estoy hablando sirven tanto para prevenirlo como para enfrentarlo. Por esta razón, porque uno solo se desmotiva más fácil, es que es importante que uno siempre sea acompañado. ¿Amén? Lo que el Señor dijo sobre el matrimonio: no es bueno que el hombre esté solo. Cabe para todo. No es bueno que nadie esté solo, hermano. Luego allá en Eclesiastés dice que cordón de tres dobleces, ¿qué pasa? No se rompe. Que si uno está solo, se rompe más fácil. Pero si uno está acompañado, está en equipo, entonces será más difícil reventarse. ¿Me hago entender? Uno como líder no puede ser una persona solitaria. Porque entonces uno está haciendo motivos para caer en la desmotivación. Siempre uno necesita a quién hablar, a quién decir, a quién pedirle la oración, a quién pedirle el consejo. Y eso previene la desmotivación. Pero hablando de grupos, que es con los que trabaja un líder, grupo familiar, grupo empresarial, grupo comunitario, grupo eclesial, el líder debe entender que si quiere prevenir desmotivación y enfrentarla, debe trabajar por unir al grupo. Por juntar al grupo. Porque ese sentido de pertenecer al grupo, ese sentido de camaradería, hace que la desmotivación sea mucho más fácil de vencer. Amén. Entonces, le voy a decir aquí tres cosas acerca de cómo fomentar esa unión de grupo para prevenir y enfrentar el desánimo. Tres estrategias. La primera, experiencias compartidas. Uno se une a otros cuando está junto a ellos. ¿Ok? Es decir, júntelos para jugar. Júntelos para orar. Júntelos para trabajar. Hagan que trabajen juntos. Hagan que oren juntos. Hagan que jueguen juntos. Y fomente mucho la amistad dentro de su familia, dentro de su grupo. Y eso le va a ayudar a enfrentar la desmotivación en un grupo. ¿Sí me voy a entender? Nos ha pasado, ¿verdad? Muchas veces. Alguien se desmotiva en nuestro entorno y ese sentido de amistad que hay le ayuda a esa persona a respirar y a echar para adelante. Así que como líder, provea experiencias compartidas, fomente la amistad profunda entre los miembros de su grupo o entre los miembros de su familia. En segundo lugar, un ambiente seguro sería la segunda estrategia. Un ambiente seguro. ¿Y qué es un ambiente seguro? Quiere decir que debe haber en ese grupo confianza, confidencialidad, respeto. O sea, que si estamos en grupo, la persona puede hablar de lo que quiera, tranquilo, tranquila, de que no se va a ir a contar eso que le está diciendo. De que hay respeto entre nosotros porque no nos agredimos. Y la manera de fomentar eso en un grupo es creando reglas acerca de eso y haciéndolas cumplir. Por ejemplo, si usted dice, mire, aquí vamos a hablar y lo que aquí decimos no puede salir de aquí. Porque si sale aquí, bueno, yo voy a llamarle la atención o lo que sea, alguna cosa. Y resulta que usted habló ahí, alguien habló y por allá eso lo supo la vecina de la carnicería. Y usted como líder se entera. Entonces usted tiene que llamar la atención firme y fuertemente sobre eso. Eso no se hace. Eso, no sé quién lo dijo, pero eso no tuvo por qué haber salido aquí entre nosotros. Porque eso es fomentar un ambiente seguro en el grupo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, si usted da un enorme respeto y dice, aquí nadie le alza la voz a nadie. Aquí nadie discute con nadie. Y usted ve que luego eso sucede. Entonces usted tiene que ser firme porque debe proveer un ambiente seguro para la gente de su grupo, para la gente de su familia. Acuérdense que todo esto opera para todo grupo donde usted lidere. ¿Estamos claros, hermano? Esa es la segunda estrategia. Entonces, experiencias juntas. Número dos, ambiente seguro. Y número tres, servicio mutuo. Servicio mutuo. Y servicio mutuo tiene que ver con hacerse favores, apoyarse, servirse en las tribulaciones, pelear juntos. Tiene que ver con eso. Servicio mutuo. Por eso, cuando usted vea a alguien... Empecemos por nosotros. Cuando usted esté desanimado, no se quede callado. Tiene que decírselo a alguien. Sí. Oiga, ¿qué dije? ¿Por qué? ¿Qué dije? Ah, denuncie, claro, denuncie. Porque sí, fíjese, uno como líder, y aprenda eso, no debe verse, mostrarse desanimado nunca ante su grupo. Le pase lo que le pase. Bueno, hay casos extremos, ¿no? Pero por lo general, por muy desanimado que usted esté, ni se queje con su grupo, ni diga nada. Del papá, nada, no puede decir nada. Ni la mamá, si es cabeza de familia. Tiene que ser firme, mostrarse firme siempre. Yo he comprobado en la experiencia la dificultad que es decirle al grupo, me siento mal y estoy muy triste y entonces estoy desanimado. Eso no se puede hacer. porque eso causa un efecto negativo en el grupo. Porque hay un imaginario social de que todos tenemos derecho a desanimarnos, menos tú. Y bueno, y hay que hacerlo. Pero eso no quiere decir que usted no le tenga que decir a nadie. Usted tiene que decírselo a alguien. Y tiene que tener a alguien a quien usted le puede decir, mire, estoy entrando en una crisis así. ¿Sí? ¿Amén? Cuando de verdad sea una crisis. Porque es que muchas veces, muchos días uno amanece como desmotivado. ¿Y por qué? No sabe uno. A veces porque, yo leí que a veces porque le falta agua al cuerpo. Sí, ¿verdad? Uno no tomó suficiente agua y eso causa no sé qué cosas pueda en la cabeza y eso, ¿sí? O porque no está durmiendo bien. Hay mañanas que uno sin razón se levanta aburrido de la vida. Será hombre, y se levanta y toma un tinto o algo, y ay, no se me pasa. Bueno, eso no es para irse a decir a todo el mundo, ay, mira que hoy me levanté así, no, hombre. Pero hay momentos donde de verdad uno siente que está siendo golpeado y que el desánimo le está dando duro. Y uno como líder, pues no puede ir a decírselo al grupo. Pero sí tiene que tener una o dos personas a quien uno puede ir a decir, mire, fíjese, me está pasando esto. Porque uno necesita ayuda, uno necesita grupo, uno necesita unión en ese momento. Uno también lo necesita. Ahora, cuando en su grupo alguien, usted sepa que alguien se desanimó y se pueda, dígaselo al resto. Dígale al resto, mire, fulano no quiere volver. Vayan, ¿sí? Llámenlo. Júntelos. ¿Sí me va a entender, hermanos? Si en su familia alguien está triste, dígaselo a los demás. Hay que orar por él. Hay que apoyarlo en ese momento. O sea, es malo quedarse callado. A veces uno no puede decir, ay, mire que es que la hermana está desanimada porque pues abortó y no, está terrible. Pues uno no puede decir eso, ¿verdad? Uno no puede decir eso. Porque son cosas que le cuentan a uno, es confidencialidad. Uno no puede ir a decir esas cosas. Pero por eso le digo, cuando usted pueda y se pueda, diga, fulano está desanimado, tenemos que, escríbale algo, mándele algo, vaya allá, hable, trate de juntar al grupo. Que eso le ayuda a la persona desanimada. Y a veces solo que por presión social no abandona las cosas. Por no hacer el oso. Pero sirve. Entonces, mire, dos cosas ya. Lo dejo con eso. Antes de que se duerma Jairo. Para enfrentar y prevenir el desánimo, le acabo de decir que usted debe reorganizar la tarea. ¿Ok? Fíjese en sus procesos. ¿Qué está generando desánimo en usted? ¿Y qué puede estar generando desánimo en quienes son parte de su grupo? Optimice, simplifique, reorganice. Eso es sabio, importante. En segundo lugar, cuando encuentre desánimo y para enfrentar, prevenir el desánimo, fomente la unión de grupo. No sabe cuánto ayuda eso. Sobre todo como un elemento que prevé el desánimo. Ahora, antes de terminar, vamos a ver otro video. Y quiero que esté atento al mensaje que tiene ese video. Y después de esto vamos a orar al Señor para terminar este tiempo. De pie. Qué palabras tan ciertas, amén. Muy ciertas. Así que le pido que cierre sus ojos, por favor. Y vamos a tener un momento de oración. Y quiero que tengamos un momento de oración juntos. Así que acérquese al quien tiene al lado. Póngale su mano en el hombro. Abrázale y póngale su mano en el hombro. Así es mejor, hermanos. Juntos es mejor. Juntos somos más fuertes. Juntos peleamos mejor. Juntos logramos más. Así que échale la mano así. Y ora por el desánimo de tu hermano. Le desanima las críticas que otros le han hecho. Le desanima la ingratitud de la gente. Le desanima lo agotador del trabajo. Le desanima que por más que lo intenta, las cosas no salen como pide, como quiere. Abre tu boca y ora por él. Y dile: Señor, sé bueno con él como siempre lo eres. Dale consuelo a su alma. Tráele fortaleza a su alma. Que no se canse. Que no se agote. Que no se conozca el día cuando se diga que él renunció. Que ella abandonó. Que como fruto de este ayuno que hoy hacemos, Señor, esté hallando esperanza, fe, fortaleza. Ora por ella con amor. Ora por él con amor. Que tu oración le bendiga. Parece que no le ocurre nada, parece que es de hierro. No se deje engañar. La vida golpea duro. La depresión está a la puerta a cada momento. El desánimo. Oh Señor, libéranos. ¡Avívanos! Padre, reprende al diablo, Señor. Reprende a Satanás, Señor. Y sus espíritus que vienen a traer desánimo. Y sus espíritus que vienen a traer desaliento, desgano. Repréndelos, Señor. Libéranos, Señor. Que si hay almas aquí atadas del desánimo, atados del desgano, tú los liberes esta noche. Libera, Padre Santo. Inyecta esta noche, esta tarde, inyecta esta tarde ánimo. Inyecta esta tarde fuerza, esperanza, fe, Señor, en cada vida, en los líderes de la iglesia. Inyecta esperanza hoy, ánimo. Amor, Señor. Te lo pedimos ahora, Señor.

agotará. Puedes descansar en su presencia. Te damos gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas, por tu palabra hoy, Señor, y por esa ministración en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, por favor.